mi amor, yo le doy. ¿Y vos? Se me hace difícil respetar el trato. Lo que con un beso yo te prometí. De dormir un tiempo separado. Ya no aguanto vivir lejos de ti. Dame un poquito de amor, un pedacito de un beso. Dame una noche con vos, yo me conformo con eso. Dame un poquito de amor, una parte de tu cuerpo, un pedacito del corazón para escribir que te quiero. Del corazón para escribir que te quiero.